bailar juntos los dos. Un pasito para acá y otro paso para allá. Y verás que el corazón late con el mismo dolor. Oye, muchacho, vamos a bailar. ¿Qué vamos a bailar? ¿Pero cómo que vamos a bailar? Mira, un pasito para ti. Ah, es el mismo. Espérate, que se me va la guagua. ¿Qué guagua? El metro. ¡Oh! Así, ¿no?